es como que también ningunean a nuestra organización, desconociendo sus referentes y llevando nota por nota a los compañeros, haciéndolos asustar, y algunos inspectores atreviéndose con la autoridad que les da decir que son inspectores de la municipalidad. Esto nos parece un atropello y no estamos dispuestos, los trabajadores feriantes, a soportar ningún atropello más. Recordemos de que nuestra feria tiene 30 años de historia. Compañeros trabajadores con sufrimientos de desocupación, jubilados que no alcanzan a cubrir la canasta familiar. Bueno, como dicen muchos compañeros de nosotros, si nos sacan, que nos den trabajo. Si nos sacan del lugar, que nos den trabajo. Es eso lo que les vamos a pedir. Si no hay trabajo, la feria no se va del lugar. Disculpen la emoción, digamos, estas palabras, pero un poco queríamos hacerle llegar las palabras de los trabajadores feriantes a toda la comunidad de Guaymallén. Muy buenas tardes para todos.